Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos en la medianoche del domingo al lunes en OIT Radio 4G Cantabria, 87.7 y 95.3 de la FM. Pincha en el reproductor OIT Cantabria en la web oitradio.es. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos. Hoy tendremos una sesión muy especial, pues nos adentraremos en un mausoleo, pero no en uno cualquiera. Realizaremos un estupendo viaje por el lado gótico de la literatura, de la mano de Eduardo Hidalgo, de Qualia Editorial, y a modo de guía, un magnífico volumen, El Panteón del Gótico Español, antología de castillos sombríos, espectros, diablos y pesadillas. Complementarán el sendero radiofónico de esta noche Margit Glassell y su tránsito planetario de la semana, y Helen the Reaper, con su sección Mis Malos Queridos, en la que, en esta ocasión, nos contará la historia de Robert Thompson y John Venables. Dispuestos a iniciar recorrido, lo hacemos al ritmo de un grupo que acabamos de descubrir y ya nos encanta. Presumido, un dúo que nos presenta una canción de título tan sugerente como Necro tú y yo. Bienvenidos al capítulo 499 de la cripta de Proyecto Terror. Thank you. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glassell. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y para esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. Esta mañana, debido a la conjunción entre Sol y Luna a 14,53 grados de Géminis, hemos iniciado un nuevo ciclo lunar. La luna nueva cada mes nos invita a concretizar nuestras metas y aspiraciones, preferiblemente escribiéndolas en lo que Margit denomina lista de aspiraciones. Como sabemos, la palabra escrita tiene más poder que la pensada o la hablada. Aún estamos a tiempo para formular nuestros deseos para este mes. Podemos elegir cualquier aspiración, pero se verán especialmente favorecidas las que son afines con las influencias celestes. Los temas de Géminis tienen que ver con la comunicación. Podemos trabajar estrategias para mejorar nuestra escucha y nuestra expresión. La escritura, los libros y publicaciones. Si estabais pensando en empezar un blog, este es el mes. Ser flexibles mentalmente. Las energías astrales ahora favorecen el aprendizaje y la interactuación social. La memoria, la inteligencia, la rapidez mental. Si queréis hacer un curso para fomentar la memoria o las diferentes inteligencias múltiples, ahora es el momento. Más temas de Géminis que tienen que ver, por ejemplo, con la curiosidad, las preguntas, la investigación. Sí, hay que preguntar para descubrir cosas nuevas e investigar un poco. El transporte y sus medios. Si toca coche nuevo, es un buen mes. Y si no, una buena bici para hacer deporte. Los estudios, los cursos, el aprendizaje, los idiomas. En pocas palabras, expandir nuestro conocimiento y conseguir más información. Los hermanos, los compañeros de clase, los vecinos, los compañeros de piso. Tenemos 4 semanas para solucionar temas pendientes con ellos. La ansiedad, el estrés, los nervios, el frenesí, la hiperactividad. Es el momento para trabajar nuestro sistema nervioso y canalizar la energía nerviosa de una forma positiva y productiva, sin que los nervios se apoderen de nosotros. Por su parte, Venus está conjunto a Sol y Luna, lo cual favorece inmensamente la creatividad, las finanzas y el amor. Aunque Saturno en oposición nos recuerda que sin esfuerzos no hay resultado y puede enfriar un poco el entusiasmo adolescente de Géminis. Aún así, nos puede dar la fuerza y la disciplina necesaria para materializar nuestros propósitos y la paciencia para esperar que se manifiesten los primeros resultados. Aún está activo la cruz mutable que nos ha acompañado esta semana pasada y su influencia simbólica será presente la nueva lunación. Nos obligará a seguir trabajando con la integración de fuerzas opuestas del tipo realismo versus idealización, expansión versus restricción, dogma versus intuición, vida social versus vida interior, etc. El desafío consistirá en estar flexiblemente en el centro sin dispersarnos. Puedes contactar con Margit Glassell a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglassell.com. También puedes enviarla a un correo electrónico a margitglasell@gmail.com. Visítanos en las redes sociales, facebook.com/proyectoterror. El rincón literario de Proyecto Terror se llama La Biblioteca de la Cripta. Aún no había expirado, debilitándose de eco en eco la última campanada. Todavía se escuchaba su vibración temblando en el aire cuando los doseles de granito que cobijaban las esculturas, las gradas de mármol de los altares, los sillares de las ojivas, los calados antepechos del coro, los festones de tréboles de las cornisas, los negros machones de los muros, el pavimento, las bóvedas, la iglesia entera comenzó a iluminarse espontáneamente, sin que se viese una antorcha, un cirio o una lámpara que derramase aquella insólita claridad. Parecía como un esqueleto de cuyos huesos amarillos se desprende ese gas fosfórico que brilla y humea en la oscuridad como una luz azulada, inquieta y medrosa. Todo pareció animarse, pero con ese movimiento galvánico que imprime a la muerte contracciones que parodian la vida. Movimiento instantáneo, más horrible aún que la inercia del cadáver que agita con su desconocida fuerza. Las piedras se reunieron a piedras. El ara, cuyos rotos fragmentos se veían antes esparcidos sin orden, se levantó intacta como si acabase de dar en ella su último golpe de cincel el artífice. Y al par del ara se levantaron las derribadas capillas, los rotos capiteles y las destrozadas e inmensas series de arcos que, cruzándose y enlazándose caprichosamente entre sí, formaron con sus columnas un laberinto de pórfido. Una vez reedificado el templo, comenzó a oírse un acorde lejano que pudiera confundirse con el zumbido del aire, pero que era un conjunto de voces lejanas y graves que parecía salir del seno de la tierra e irse elevando poco a poco, haciéndose cada vez más perceptible. El osado peregrino comenzaba a tener miedo, pero con su miedo luchaba aún su fanatismo por todo lo desusado y maravilloso, y alentado por él dejó la tumba sobre que reposaba. Se inclinó al borde del abismo por entre cuya roca saltaba el torrente, despeñándose con un trueno incesante y espantoso, y sus cabellos se erizaron de horror. Mal envueltos en los jirones de sus hábitos, caladas las capuchas, bajo los pliegues de las cuales contrastaban con sus descarnadas mandíbulas y los blancos dientes las oscuras cavidades de los ojos de sus calaveras, vio los esqueletos de los monjes, que fueron arrojados desde el pretil de la iglesia a aquel precipicio, salir del fondo de las aguas y, agarrándose con los largos dedos de sus manos de hueso a las grietas de las peñas, trepar por ellas hasta tocar el borde, diciendo con voz baja y sepulcral, pero con una desgarradora expresión de dolor, el primer verso del Salmo de David: «Apiádate de mí, Dios, según es grande tu misericordia». Oh, with senseless thoughts, I'll have frozen in loneliness. Faster and faster we spin in circles, imprisoned in pain, floating without sound. The dead in the mist aimlessly wandered in a rut. Or said I save. bien, queridos, pues aquí estamos reunidos en nuestra biblioteca particular porque vamos a hablar del gótico, pero no un gótico cualquiera, el gótico español. Y para ello nos adentramos en su panteón. Con una antología de castillos sombríos, espectros, diablos y pesadillas. Un maravilloso libro que podéis encontrar en la colección Mundo Móvil de Qualia Editorial. Y está esta noche con nosotros compartiendo mesa camilla Eduardo Hidalgo, de Qualia Editorial. Muy buenas noches, Eduardo. Muy buenas noches, Patricia. Buenas noches a todos y muchas gracias por la invitación. Bueno, pues nosotros encantados de recibirte en nuestro gabinete particular porque vamos a disfrutar, yo creo que, de una sesión estupenda. Y eso que no vamos a hacer espiritismo ni nada por el estilo. Pero quizá invoquemos algún que otro espíritu así de pasada, ¿verdad? Por lo menos literario. Claro que sí. El panteón del gótico español. Repito, es que insisto porque desde luego hay mucha calidad y mucho gusto en estos relatos que habéis escogido para este nuevo volumen de la colección Mundo Móvil de Qualia Editorial. El panteón del gótico español, porque en España sí hay gótico, pero antes de meternos en estos submundos, ¿qué te parece si echamos un poquito la vista atrás y nos situamos, nos metemos en ambiente? Muy bien, Patricia, pues me parece perfecto. Vamos a ver, el género gótico es un género que surge en Inglaterra a mediados del siglo XVIII. Es un movimiento que surgió sobre todo como una respuesta al movimiento de la Ilustración, un movimiento contestatario que de alguna manera se opuso a esa idea de la razón de intentar explicar el mundo solamente a través del orden, de la lógica, del conocimiento verdadero y científico, y se suponía que eso le llevaría llevaría la felicidad al hombre. Para la razón, absolutamente todo lo que existe es todo lo que se ve. Uh-huh. Contra este paradigma, contra este movimiento, surge realmente la iniciativa de escritores y escritoras ingleses, luego lógicamente se extendería por toda Europa, que de alguna manera intentaron trasladar un cambio de paradigma, ¿no? Sí. La razón ya no tenía por qué estar ahí. Había que explorar otros límites. ¿Cuáles eran esos límites? Los que estaban casi en las fronteras de la percepción. Vuelve el gusto por lo siniestro, vuelve el gusto por lo sobrenatural, por los fantasmas y sobre todo por la faceta más oscura de la naturaleza humana, ¿no? Argumentos, personajes y atmósferas se retoman de leyendas populares de la Edad Media y de alguna manera se plasman en el papel con la única intención de transmitir el horror, la conmoción y desde luego el miedo al lector. Pues ya lo sabéis, queridos, son ambientes en los que nosotros pues disfrutamos enormemente y de ello vamos a hablar esta noche. Con estos precedentes, bueno, pues de alguna manera era lógico que también a España llegase el gótico, porque hago de nuevo ese inciso, ¿no? Y insisto en ello, porque a pesar de que mucha gente piense que todo ha venido de fuera, que sí, ¿vale? El gótico nos ha llegado influenciado por grandes artistas y por grandes escritores y el arte, por supuesto, en general. España también ha tenido escritores de renombre, además, que a su vez también han sido influenciados por esos artistas y que han dejado un gran legado. Sí, esto ya lo denunciábamos, entre comillas, denunciábamos sí. Un poquito, en la antología que sacamos anterior del cuento fantástico. Realmente la historiografía oficial no contempla realmente una corriente gótica en España. Nosotros habíamos sacado una antología fantástica y realmente con estos... Muy recomendable, por cierto, también. Y cuando quisimos de alguna manera meternos en un libro que realmente no se hubiera hecho nunca en España, como es una recopilación de relatos góticos, teníamos miedo en un principio de no encontrar realmente los suficientes como para poder plasmarlo en una antología, ¿no? He aquí nuestra sorpresa cuando nos damos cuenta de que no solamente hay relatos de enorme calidad dentro del género español, sino que además los hay en abundancia. De hecho, esta antología, por ejemplo, que hoy presentamos aquí, tiene 15, que de alguna manera hemos intentado, desde el primero, que es de 1825, José de Urcullo, hasta el último, que es de Emilia Pardo Bazán, de 1905, ofrece una panorámica de 80 años dentro de lo que es el género gótico en España. 80 años es más, mucho más, del tiempo de vida que tuvo el género gótico, por ejemplo, en Inglaterra. Ah, bueno, o sea que encima, de alguna manera, hemos batido algún récord que otro, ¿eh? Sí, llegamos, como siempre, llegamos tarde, porque siempre nos ocurre lo mismo. Ya antes lo comentamos un poquito fuera de micro. Vamos a ver, en el siglo XIX, principios del siglo XIX, todavía la mayoría de las capas sociales de nuestro país seguían perviviendo las costumbres prácticamente medievales, ¿no? Por ejemplo, costumbres ancestrales, creencias en la magia, creencias en las artes adivinatorias, en la alquimia, muchos rituales paganos. Sí. El siglo de las luces, que tanto iluminó Inglaterra, aquí en nuestro país dejó bastantes sombras que quedaban todavía sumidas prácticamente en una idiosincrasia medieval. Entonces, claro, lo vemos fuera. Si realmente no habría un rechazo a lo sobrenatural en la cultura y en las personas cotidianas, realmente el movimiento gótico no podía funcionar como un producto literario y estético, digámoslo así, de contracultura. Poco a poco se fueron, de alguna manera, flexibilizando las rígidas normas que había morales y religiosas en España. Poco a poco la corriente fue penetrando y, curiosamente, hablamos de que justamente cuando se produce el cierre del gótico en Inglaterra, aquí en España es cuando se produce el boom a través de José de Urcullo, que era un español que había ido a Francia, se había empapado un poquito de toda la corriente francesa y vino aquí, que parecía, le trataban como si fuera un loco, ¿sabes? Pero luego, una vez introducidos todos estos nuevos modelos literarios o temas literarios, se encontraron con un éxito de público descomunal, sobre todo de la mujer burguesa. Ajá, que, así es, que es, eran una especie de groupies de la sí, época. Sí, era una especie de groupies, y realmente no solamente abrieron este tipo de género y en España, sino también, por ejemplo, en Inglaterra. Uh-huh. Bueno, yo creo que esa figura de la mecenas, en este caso, yo creo que siempre ha acompañado a grandes escritores, en este caso malditos, ¿no? Porque ahora mismo así me viene a la mente pues el caso de Poe, ¿no? Que siempre tuvo alguna que otra falda detrás y manteniéndole, ¿no? Sí, Cherche la femme, que se dice, ¿no? Sobre todo en estos temas y en esas épocas. Uh-huh. Esto que nos estás comentando ahora mismo me trae también a la mente otro tema que hemos hablado fuera de micro y que tú, a ti te gustaría hacer una especie de analogía con otro movimiento mucho más reciente. Ah, bueno, que sí. A priori, pues quizá nos parezca algo que no tiene nada de relación, pero tú sí que vas a enlazar esos dos movimientos un poco subversivos o contraculturales. Bueno, vamos a intentarlo por lo menos. Venga. ¿No? Es que me ha parecido muy interesante porque nunca lo había visto de esa manera. Bueno, vamos a ver. Yo lo que vamos, he pensado muchas veces, hay que poner un poquito en contexto a la situación, ¿no? El género gótico surge en Inglaterra en 1764. Con el libro de Horace Walpole, El castillo de Otranto. Maravilloso. Maravilloso, maravilloso libro. Hay dos anécdotas importantes del señor Horace Walpole. Patricia me ha dicho antes que tiene un castillo maravilloso que yo no había visto en Inglaterra, o sea que recomiendo entrar en internet pues y verlo. Pues sí, además es que ay, ahora mismo no me viene a la mente el nombre del castillo. Y mira que lo he estado mirando el otro día, lo he visitado virtualmente, porque tiene su página de Facebook y es un monumento en Inglaterra. Y puedes, pues si estás en Londres, darte una vueltecita, entrar como a cualquier museo y disfrutar e imbuirte de la esencia de Walpole, ¿no? Y es, bueno, pues una gigantesca mansión blanca. O sea, tú la ves en mitad de esa uh-huh. campiña y es blanca, reluciente, ¿eh? Así que, bueno, habrá sombras, pero están dentro. Desde luego en el exterior no. Pues las sombras están dentro y el señor Horace Walpole, que era joven, que según parece el argumento del libro se lo sugirió un sueño, era además hijo del primer ministro británico, creó una obra que hoy en día, digámoslo así, tiene ya un poquito el regusto de lo antiguo, ¿no? Ha perdido un poquito de fuerza, lógico, pero sin embargo tiene la fuerza y el valor de lo inaugural, ¿no? La mayoría de los temas que aparecen en esta obra de Walpole luego se reproducen a lo largo del gótico, no solamente en España, sino en Inglaterra y en el resto del mundo. Sí, digamos que fue uno de los que puso las bases, o parte de las bases de lo que luego fue el gótico, ¿no? Las bases conceptuales, hay una inocente princesa, hay un castillo, hay monjes, hay sucesos sobrenaturales, etcétera, etcétera. Y yo, claro, muchas veces supongo que esto fue como un boom, ¿no? Como un torpedo dirigido directamente a la línea de flotación de una sociedad puritana, racional, educativa. Y hablábamos antes que realmente este movimiento del gótico debió ser muy parecido a la contracultura norteamericana del siglo XX, el movimiento hippie. No sé, me parece que tuvo una persona que estuviera leyendo ahora mismo ese libro en las manos, vamos, en esa época, tendría que tener la misma sensación, supongo, que la primera vez que alguna vez entramos a ver una película en 3D, que te echabas un poquito para atrás, ¿no? Tenía que ser una sensación de absolutamente deslumbramiento, ¿no? Y sobrecogimiento. Uh-huh. Ese salto que de alguna manera tenemos que hacer para poder valorar las obras a su tiempo, yo creo que la obra de Walpole la merece. Luego además inaugura una corriente que siguen Batek, esto lo estoy leyendo porque no me suelo acordar de ello, Batek de William Beresford en el 1786, Los misterios de Udolfo, El monje, escrito por Matthew Lewis, que era un chico de 18 años y curiosamente la trama transcurre en Madrid. Uh-huh. También lectura recomendada. Lectura muy recomendada. También las lecturas de Anne Radcliffe, que es una de las muchas mujeres que cultivaron el gótico en Inglaterra. Y de alguna manera el gótico como tal, conocido en Inglaterra, se cierra con dos obras. Melmoth el Errabundo, de 1820, que luego veremos que también tiene un cierto nexo con uno de los títulos que comentaremos luego, que aparecen en el Panteón del Gótico Español, y desde luego 1818, que es la obra, una de las obras cumbre del gótico y desde luego una de las obras cumbres de la literatura universal, que es, como no, Frankenstein. Uh-huh. Entremos de lleno en nuestro cuento. No hay calle en la villa donde no se encuentre una tienda con un letrero que dice «Cajas y hábitos para difuntos». Podemos referir nuestro cuento a cada una de esas tiendas y nuestro personaje puede ser cada uno de los que explotan la industria funeraria. Penetremos en el taller. Un hombre robusto y fornido, que debe ser el dueño del establecimiento, se ocupa en clavar unas tablas largas y estrechas de un extremo. Su mano no descansa un momento. Su rostro está pálido, sin duda porque aquel trabajo le induce a tristes meditaciones. Su voz, trémula por el afán de concluir tareas interminables, interpela bruscamente a los oficiales que en torno suyo le prestan ardorosa colaboración. Dos muchachas bien parecidas se entretienen sentadas en el suelo en cortar grandes pedazos de tela negra, ya de terciopelo, de raso o de percal. Tres chicos se enredan en el suelo y el más pequeño se cubre con un retazo de paño negro, ahuecando su tierna voz de una manera encantadora para asustar a sus dos hermanos, que al verle se mueren de risa. Ya juegan al escondite y el más travieso se oculta en una caja concluida, cuyo recinto repite con eco extraño sus infantiles risotadas. Los unos chillan, revolotean en torno a aquellos aparatos de muerte con la misma alegría que si estuvieran en el más bello jardín. Esto no es extraño, porque lo mismo revolotea la mariposa junto al rosal que junto al ciprés, y los mismos nidos fabrica el pájaro en el balcón cubierto de enredaderas que los detalles góticos de un panteón. aquí seguimos en nuestra cripta particular, en la Biblioteca de la Cripta, con Eduardo Hidalgo de Qualia Editorial, para hablar de este magnífico volumen que es el Panteón del Gótico Español. Eduardo, hablamos de los elementos puramente góticos, los elementos, las bases del gótico. Sí, sí, porque además estábamos comentando que de alguna manera, digámoslo así, que la temática que aparece dentro del libro es exactamente la misma que la temática gótica. Así que de alguna manera, para todos aquellos oyentes que no, todavía no lo sepan y les pueda interesar, hacemos un repaso muy breve, simplemente ilustrativo. Sí, recordatorio, ya, claro que recordatorio, sí. Recordatorio y tal. Pues, ¿qué nos podemos encontrar en este Panteón del Gótico? Bueno, pues podemos encontrar gritos espeluznantes, bosques tenebrosos, castillos medievales con sus respectivos sótanos, criptas y pasadizos pobladores de fantasmas, ruidos nocturnos, nieblas, esqueletos, cementerios bañados por la luz de la luna. Todo eso de alguna manera es el paisaje que el género gótico vende desde su, entre comillas, desde su primer libro, que es El Castillo de Otranto. Luego, ¿qué hay detrás? Detrás hay una parafernalia de seres que también esperan. ¿Quiénes son? Fantasmas, espectros, almas en pena. Almas en pena. Aparecidos que vienen después de la muerte. Generalmente el tema de los fantasmas es muy recurrente en la historia de la literatura fantástica española. Y siempre provocan terror, ¿no? Todo aquello que viene del más allá, de alguna manera, o para bien o para mal, siempre produce un cierto escalofrío, ¿no? En la médula espinal. Sí, se erizan los vellos. Los vellos, ¿no? Pues en este caso el fantasma típico español que aparece aquí, también aparece en el gótico, es el típico fantasma que cumple dos funciones. O es el fantasma vengador, o es el fantasma que viene a ayudar a un familiar. O sea, no se anda con medias tintas, por lo que veo. No, viene como un torpedo. Sí, sí, sí, sí. Bien definido, vaya. Exactamente. Bueno. ¿Qué más hay? Hombres lobo, etcétera, etcétera. Y luego una parte muy importante también son los personajes principales. El personaje principal del gótico es un personaje atormentado, solo, con una angustia vital. Generalmente suelen ser princesas que están obligadas o bien a perder su virginidad de modo honroso o bien a ser sometidas a algún tipo de acto no demasiado moralmente correcto, pero que sin embargo tienen que acatar por algún tipo de chantaje o por algún tipo de situación. Así que digamos que en muchas ocasiones en las historias dentro del gótico, de la literatura gótica, lo que mueve toda la acción es una damisela en apuros. En muchas de las ocasiones sí lo es. Sí lo es, y además es que es lógico, ¿no? Incluso muchas mujeres, de alguna manera, que escribieron novela gótica, reivindicaron ese papel como una denuncia sobre la situación social que tenía la mujer en esa época. Pues me parece muy interesante esta reflexión, porque a pesar de que en muchas ocasiones sean damiselas en apuros, o damas de alta alcurnia en apuros, no siempre son mujeres débiles, sino que son mujeres que también pues hacen frente, ¿no?, a esos problemas que surgen, ¿no?, a esas vicisitudes negativas. En muchas ocasiones son mujeres también de armas tomar, ¿eh? En el principio del gótico aparece la típica damisela, pero luego según va evolucionando, la mujer toma un papel tan relevante como lógicamente toma la sociedad, que es cada vez más importante. Que a veces también pueden ser un poquito vengativas. También las hay. Luego hablaremos de uno de los cuentos de una así. Bueno, hemos de decir antes de continuar que estamos ambientados de alguna manera con una banda sonora especial. Aparte de Sopor Eternus, pues tenemos de fondo ahora mismo una partitura maravillosa que se titula De difuntos y sueños fatuos, que está compuesta por un gran músico, además de aquí de la Tirruca, como es Iván Castañeda. Muchas gracias, Iván, por el detalle de dejarnos utilizar tu música para, muchísimas gracias, para este programa. Claro que sí, paisano. Amigo, luego ya nos tomaremos unas cañas por ahí. Pues claro que sí, le damos las gracias por también crear ambiente esta noche en la cripta. Bueno, pues nos habíamos quedado con esas damas a veces un poco lánguidas, un poco frágiles, otras veces fuertes, vengativas, de armas tomar, que también forman parte de la literatura gótica. Estupendo, pues mira, luego ya si te parece, lo que hacemos es, vamos entrando un poquito en lo que es el contenido del libro. El Panteón del Gótico Español. Ya hemos dicho que es una antología donde se dan cita pues todos estos ingredientes a los que tú has aludido, castillos, sombríos, espectros, diablos y pesadillas, y mucho más, pues sí, queridos. Como bien dices, el propio título del libro ya es una declaración de intenciones, o como quieras llamarlo, una carta de presentación sincera de lo que el lector se va a encontrar dentro de sus páginas. ¿Qué se va a encontrar? Bueno, pues se va a encontrar 15 relatos, de alguna manera, que conforman una panorámica completa, cuasi completa, de lo que es el gótico en España. ¿Con qué empieza? Decíamos antes, pues mira, el primer capítulo es Padre Envidia, Testigo Muerte, de José de Urcullo, publicado en 1925, y termina con Eximente, Emilia Pardo Bazán, la gran dama negra de la literatura fantástica española. Entre todo esto, también podemos ir viendo dentro de lo que es el libro una evolución del gótico, desde sus inicios, digamos así, más encorsetados o más acartonados, hasta realmente prácticamente un gótico que linda ya con la tradición de Poe, más psicológico, como es el de Emilia Pardo Bazán. Me llama la atención que entre todos estos autores que encontramos en el panteón del gótico español, hay alguno que para nada a priori pues acercaríamos a este tipo de literatura, como es Benito Pérez Galdós, por ejemplo. Ese es uno de, también, como hablábamos antes, uno de los falsos mitos de la historiografía oficial, ¿no? Que nos hacen ver como que realmente no hubo realmente ningún género fantástico ni un género gótico. Pero si realmente echamos la vista atrás, veremos que autores, como ahora miraremos, tú has hablado de Benito Pérez Galdós. Eso es, sí. Pero también veremos que Emilia Pardo Bazán, Vicente Blasco Ibáñez, Pedro Antonio de Alarcón, o podemos citar también, por ejemplo, bueno, el clásico Gustavo Adolfo Bécquer. Todos esos son escritores realmente que tienen un corte o una fama realista en el inconsciente colectivo y que se acercaron, si no en una, en varias ocasiones al género. Ajá. Bueno, pues nosotros, ya lo habéis oído antes, nos hemos hecho eco de pequeños fragmentos de este libro. El primero que hemos leído ha sido El Miserere de Bécquer, de Gustavo Adolfo Bécquer, que yo creo que es un clásico en estas lides, ¿no? Y luego hemos reproducido un cachito de Una industria que vive de la muerte, de Benito Pérez Galdós. Y luego terminaremos con otro fragmento. Pero no cabe duda que hay mucha historia dentro del panteón del gótico español. Tú nos has hablado de 15 relatos y comentabas también que cuando os propusisteis desde Qualia Editorial crear un volumen de, bueno, pues de esta categoría, de este estilo, a priori os asaltó la duda de ¿tendremos suficiente material? Pero me parece que luego ha ocurrido todo lo contrario, que habéis tenido que escoger, habéis tenido que hacer una criba, pues bueno, dejando fuera de esta selección autores y relatos realmente interesantes. Claro, pero es que había unas lógicas limitaciones de espacio. No podíamos sacar un libro de 1000 páginas. No tipo enciclopedia. No tipo enciclopedia. Porque es muy poco práctico para llevarlo en el bolso, entre otras cosas. Pues sí, sí. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a ponernos con ello. Y como hablábamos antes, encontramos realmente una gran colección de cuentos, pero si te digo con la mano en el corazón, realmente yo creo que todo lo que son los elementos del gótico, temas, situaciones, argumentos, todo eso, de alguna manera, que tenemos en nuestra cabeza, ¿no?, relacionado siempre con el gótico, aparecen en esta selección. Hemos intentado que sean nombres ilustres, que cada cuento, cada relato que viene dentro sea válido por sí mismo, es decir, que pudiera haber sido publicado independientemente, y conformar, como te he dicho antes, desde el primero de 1825 hasta el último de 1909, un recorrido prácticamente en tren por todos los vericuetos de este gótico nuestro, tan querido, nacional y tan desconocido. ¿Creéis que de alguna manera habéis puesto las cosas en su sitio? Me explico. Todos estos autores han ido existiendo a lo largo de los años y, bueno, quizá en su momento algunos que se adentraban en estos territorios sombríos, pues quizá eran tildados de extravagantes o se les miraba un poco raro desde los ámbitos culturales, ¿no?, de la época, o intelectuales. Y vosotros habéis llegado ahora a un punto en que habéis cogido a todos estos autores y sus relatos y los habéis integrado en este volumen. De alguna manera era como eso, ponerles en su sitio, en el correcto camino para demostrar que en nuestro país verdaderamente hay un gótico. Hombre, vamos a ver, la mayoría de los escritores que aparecen aquí ya tenían fama por sí mismos. La idea, la idea no era tanto ellos, sino por el propio género, ¿no? De alguna manera, yo creo que muy pocas veces se había he hecho una compilación estrictamente gótica. Yo al menos nunca lo había visto, ¿eh? Han salido muchas recuperaciones de literatura fantástica excelentes en muchas otras editoriales, pero este pequeño gesto, que es nada más un proyectillo pequeño, que es coger X cuentos y colocarlos en una antología únicamente gótica, yo creo que no existía. ¿Esto al final va a cambiar el mundo? Lamentablemente no, pero de alguna manera sí va a contribuir, esperemos, a todo aquel lector que se acerque a ver que realmente hubo un gótico en España, un gótico brillante, que no tenía absolutamente nada que envidiar a otros góticos, desde luego con nuestras características propias, lógicamente, porque, por ejemplo, tenemos paisajes en este libro de la Alhambra, medievales, pues tenemos un montón de temas y situaciones muy concretas de la España de su tiempo, que lógicamente no aparecen en otras antologías, pero que forman parte de nuestro patrimonio. Uh-huh. Y nuestro género yo creo que gozó de muy buena salud, y esto de alguna manera es plasmar un reflejo de una época que realmente existió, pese a que mucha gente opine lo contrario. Era esta matrona hermosa todavía a los 30 años de edad, y los atavíos deslumbradores de una mundana magnificencia veíanse bárbaramente desgarrados sobre sus sienes y en derredor de su cintura. Los pies los traía descalzos, las manos las retorcía y le crujían, caíanle enmarañados los cabellos y se los apartaba con cólera del rostro para más bien hartarse de la insaciable mirada que acá y allá repartía sobre la multitud de niños que allí estaban. Apiñáronse al verla todos los niños vivos y enlazaron los unos con los otros sus manos pequeñuelas. La dolorida matrona entonces fijó sobre ellos de hito en hito la vista, y toda la sangre se heló dentro de mis venas al advertir que aquella mujer hermosa era de una sublimidad horrible, porque no tenía ojos, sino que en las cuencas le relumbraban dos carbones encendidos. La matrona arrancó un grito histérico de esos que asustan el corazón del hombre y dijo después: «¡Hijo mío, ¿dónde estás?». Los niños respondieron todos a un mismo tiempo: «Nosotros somos tus hijos». Y soltando sus manos, fueron los vivos en busca de los muertos, de los que agonizaban y de los que no podían valerse, y los presentaron a la matrona, rodeándola por todos lados, y dijéronse: «Hermanos somos, nuestra madre nos dará su calor y nuestros labios saborearán su leche. Alegrémonos, el regazo de nuestra madre viene a arrullar nuestros sueños y a revivir a los moribundos». Bien, este ha sido otro fragmento del Panteón del Gótico Español. Corresponde al relato Los niños expósitos, de Antonio Rosolano. Y de entre todos estos relatos, de estas 15 historias, yo sé que va a ser muy difícil, y aquí va esta gran pregunta, la pregunta del millón, Eduardo. Venga. ¿Cuál nos recomendarías? Porque al ser relatos individuales, siempre podemos coger, abrir una página, abrir el libro por cualquiera de ellas y comenzar un relato nuevo. Bueno, pues mira, vamos a ver, sobre todo por tema de afinidad de lo que es el gótico, yo recomiendo dos relatos, vamos, que me parecen extraordinarios. Uno es menos conocido, el autor, se llama José Soler de la Fuente, se llama Los Maitines de Navidad, El otro es El Miserere, del príncipe negro de las letras españolas, Gustavo Adolfo Bécquer. Desde luego, el de Bécquer es uno de los más brillantes cuentos de la literatura fantástica española y, desde luego, también de los mejores europeos. ¿Qué es lo que tienen estos dos cuentos en común? Atmósferas asfixiantes de los monasterios medievales, espectros, músicos y realmente el placer de leer a dos grandes autores que no van a defraudar absolutamente a nadie. También recomendaría el cuento que has leído tú antes, de Vicente Blasco Ibáñez. Ay, disculpa, estoy obsesionado con este hombre. Yo creo que lo próximo que vais a sacar va a ser de él, ¿eh? Sí, lo tienes ahí en el subconsciente. De Benito Pérez Galdós, sí. Que es Una industria que vive de la muerte. Realmente yo creo, dentro de lo que estuvimos estudiando, el único cuento del escritor español que realmente se adentra en este género. Las dos primeras páginas son una absoluta maravilla. Y el resto es realmente un género gótico muy particular, muy español y con un final que tiene sorpresa además. Y hay que estar muy pendiente porque hay un guiño al final que es como la típica película que si no te fijas, no te enteras, pues ocurre exactamente lo mismo. Y luego, pues bueno, pues Emilio Pardo Bazán, desde luego eximente. Van a ver los lectores que este ya es un gótico, como decíamos antes, mucho más evolucionado. Es un gótico ya que linda un poco con el terror psicológico, pero es un cuento que hace homenaje a Lorla de Guy de Maupassant. Es un cuento realmente sobrecogedor, cierra la antología realmente estupendamente y de alguna manera mis cuatro recomendaciones, los cuatro que yo leería de este libro. A priori, porque después hay que leer el resto de esos relatos, ¿no? Los 15 de este El Panteón del Gótico Español, que os recomendamos encarecidamente, queridos, para disfrutar de algo que nos encanta y que nos deleita. Una antología fabulosa de castillos sombríos, espectros, diablos y pesadillas. Bueno, llegados a este punto, y además en la fecha en la que estamos, Eduardo, hace poquito ha pasado la Feria del Libro. ¿Y qué tal aceptación ha tenido este volumen? ¿Lo habéis tenido presente en la feria? Sí, el libro ha estado presente en la feria también. Con el resto de vuestros hijos literarios, por supuesto. Sí, ha estado en la feria de Santander, perdón, en la feria de Madrid también está ahora. Sí, aquí ha tenido realmente un éxito, vamos a decir, éxito siempre entre comillas para lo que es una editorial minoritaria como somos nosotros. Que lo que dejémoslo claro, que somos una editorial pequeñita y modesta. Pero de alguna manera, yo creo que la edición que hemos sacado, que la sacamos realmente con un poquito de optimismo, está prácticamente terminada. ¡Bravo! Bueno, es realmente cuando ofrece realmente algo que no lo hay y realmente lo que hay dentro, pues de alguna manera suscita un poquito el interés, pues puedes tener esa tal. Uh-huh. Pero no es un bestseller ni nada de eso, ¿eh? Bueno, el blockbuster ya llegará. Bueno, pues Eduardo Hidalgo, de la editorial Qualia, muchísimas gracias por acompañarnos, por visitarnos aquí en nuestra cripta particular. Ya sabes que siempre eres bienvenido a nuestra cripta radiofónica cuando quieras. Y nada, te deseamos tanto a ti como a tu colega, Jesús, pues una senda llena de sombras y de éxitos. Muchísimas gracias. Amables sombras, por supuesto. Por supuesto. Muchas gracias, Patricia. Buenas noches a todos y nos vemos en la siguiente. Let me enter and stay. In the woods, I'd find a way out if I knew where to look. If I could, I'd rip this page out of my book. I'm confused and misguided, and my faith is beside me. I've got a hole in my soul where you used to be. There's a thorn in my heart and it's killing me. I wish I could go back and do it all differently. So now there's a hole in my soul where you used to be. Inside, but my blood's turning cold. I'm walking alone down this desolate road. Yesterday feels like a lifetime ago. The memories are fading and my dreams are all changing. I've got a in my soul where you used to be. There's a thorn in my heart and it's killing me. I wish I could go back and do it all differently. 'Cause now there's a hole in my soul where you used to be. Estás escuchando Proyecto Terror en Oid Radio 4G Cantabria 87.7 y 95.3 de la FM. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas reales e imaginarios que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen de Ripa, mis malos queridos. Aquí está, porque se la espera y ella siempre cumple, Helen de Ripa con su sección Mis malos queridos. ¿Qué tal, querida? ¿Cómo estás? Pues nada, sin novedad en el frente, como se suele decir. Estupendo, nos gusta la tranquilidad, eso sí que es verdad. Pero ahora llega un momento de sobrecogimiento con esta sección tuya. Son contradicciones que tiene la vida. Y sobre todo cuando os comenté de quién voy a hablar esta noche, porque fue un caso que se oyó muchísimo. Una parejita, ¿no? Sí, una parejita, uh-huh, de dos malos queridos. El nombre ya sé que no te ha dicho nada cuando te he dicho el nombre. Así de entrada no, pero seguro que en cuanto comiences a narrar su historia... Pero cuando os diga que fue un caso que sucedió en Gran Bretaña en los años 90, que fueron dos protagonistas con un niño pequeño, ¿no te suena? Así no, por esas estas pistas que nos estás dando, a mí por lo menos no, pero bueno. Empiezo con la historia, te doy alguna pista más a ver no, si sacas. No, vamos a adentrarnos en la historia porque claro, nos vas a dejar aquí en ascuas... Y eso está muy bien, nos gusta el suspense como el que más, pero queremos saber. Helen. Te voy a decir otro dato por el que estremeció tanto este caso a la opinión pública, y es que cuando nuestros protagonistas cometieron el asesinato por el que se les culpó, porque solamente cometieron uno, ajá, tenían apenas 12 años de edad. Pues chica, así de entrada... Y nos vamos a Gran Bretaña. Pues, ni idea. Nada, voy a tener que escuchar atentamente para enterarme bien de la historia. Bueno, pues... ¿Dónde estaría yo los 90 para no enterarme? ¿O dónde estaría tu cabecita, querida? Ay, Dios mío, en fin. Bueno, los 80, los 90, yo creo que vamos, todos hemos tenido nuestra época loca. Esto. Pero ya verás cómo según vaya avanzando la historia, te vas a dar cuenta que sí que oíste mucho de este caso. Entonces entiendo que si solamente cometieron un asesinato... También que ha sido algo atroz, ¿no? Para que hoy hagas la reseña sobre ellos, ¿no? Sobre todo ya te digo que la fue por la juventud que tenían nuestros protagonistas en el momento de cometer el crimen. También es cierto que no son los primeros niños asesinos de los que hablamos en esta sección. Acuérdate de Mary Bell, que ya hemos hablado de ella. Acuérdate también de Jesse Pomeroy, del Petit Orejudo. Pero esos desgraciadamente son más recientes, ya que nacieron en el año 1982. Y como te he dicho, es que tenían poco más de 12 años, igual ni los tenían. Ahora la verdad que tendría que mirar un poco. Concretamente no tenían ni 10 años cuando cometieron el crimen. Uf, se ponen los pelos de punta, claro, pensar en un niño que sea asesino a sabiendas, no por accidente, Pues sí que eriza el vello. Pero cuéntanos, Helen, sí. Como os he dicho, nos vamos a Gran Bretaña, concretamente nos vamos a la ciudad de Liverpool. En el año 1982, el 13 de agosto, nació John Benet... Bueno, no les he presentado. Venga, vamos allá, es Estoy verdad. Aquí empezando ya lo que es la sección y presentarles. Menos mal que tenemos el podcast ahí y el Facebook que salen ahí los contenidos. Que tienen nombre estos chicos. Pues los chicos, los protagonistas de esta noche son Robert Thompson y John Benet. Muy bien. Y una vez aclarado esto y ya puesto sobre el papel y dicho en las ondas... Empezamos de nuevo. Sí, nació John Venables, creo que te refieres sí, a él. En Liverpool, el 13 de agosto de 1982. Y 10 días más tarde nació el que fue su mejor amigo, Robert Thompson. En 1993, cuando sucedieron los hechos, ambos tenían 10 años y ya tenían un historial bastante conflictivo y problemático en la escuela. Venían los dos de familias bastante conflictivas. Eran chicos que siempre suspendían en el colegio. Y tenían ambos dramas de alcoholismo y violencia familiar en sus familias. Las similitudes eran increíbles. Ambos tenían problemas en sus casas. Ya he hablado del entorno violento en el que estaban creciendo. Y también graves conflictos entre sus padres y ambos sufrían el acoso de sus compañeros. Por eso se hicieron tan buenos amigos. Se cuenta que unos días antes del hecho del que voy a relatar, habían visto juntos la tercera película del muñeco diabólico, y que esa película, según declararían meses después, fue lo que les inspiró para cometer el macabro crimen que cometieron. Ya hemos dicho que nos vamos al año 1993. Los dos amigos decidieron el 12 de febrero de ese año no ir a la escuela. El día anterior intentaron secuestrar a un niño, pero no lo consiguieron y decidieron intentarlo de nuevo ese mismo día. Así que se dirigieron hacia un centro comercial de la localidad, el centro comercial Strand. Una anciana declaró que ese mismo día los chicos se burlaron de ella por caminar encorvada. Una empleada del centro comercial declaró que entraron en la oficina en la que ella estaba y entraron gritando y tirando todos los folletos de información que encontraban en la oficina. Y también fueron vistos en la librería de ese centro comercial hojeando cómics antes de salir huyendo al preguntarle a la dependienta si querían algo. Ellos lo que hicieron fue tirar los cómics que tenían a su alcance y salir huyendo. Mientras tanto, una madre de familia de nombre Dennis Bulger y su hijo de 2 años, James, estaban haciendo compras. Alrededor de las 3:30, el pequeño James y su madre entraron en la carnicería. Cerca de allí, los dos niños vigilaban a la que ya habían considerado que iba a ser su víctima. El pequeño estaba junto a la puerta de la tienda esperando que su madre terminase de hacer la compra, ya que para que no revolviese, la madre decidió que se quedara fuera bajo su vigilancia. Robert y John se acercaron al pequeño y le tendieron la mano. El niño, de carácter alegre y jovial, no dudó en darle la mano, y a eso de las 4:20, James salió del centro comercial junto a sus dos asesinos de la mano, tal como recogieron las cámaras de seguridad del centro comercial. Esa fue la última imagen del pequeño James Bulger con vida. Todo esto aprovechando que la madre tuvo un pequeño descuido en la vigilancia del pequeño. Después se dirigieron junto al pequeño hasta un descampado cerca de una vía de ferrocarril, cerca de un río. Fue un trayecto de 4 kilómetros y un total de 38 testigos les vieron pasar junto al pequeño, los cuales llegaron a decir que no paraba de llorar y que incluso llegaba a tener varias magulladuras en la cara. Una mujer declaró haber visto cómo los dos niños, uno a cada lado, lo lanceaban hacia adelante y atrás, subiéndole hacia la altura de sus cabezas. El niño parecía muy asustado e incluso llamaba a su madre. Otro testigo declaró haber visto cómo cogían al más pequeño por los brazos y le arrastraban, y le pareció que el pequeñín quería huir. Pero aunque fueron 38 testigos que admitieron ver a dos chicos maltratando a un pequeño, ninguno intervino ni lo defendió. Eso fue solo el comienzo de la tortura a la que sometieron al pequeño. Cuando llegaron a la ya citada vía de ferrocarril, los jóvenes, por no decir niños, se ensañaron con el pequeño James sin piedad. Primero lo pintaron de verde. Después le tiraron encima ladrillos e incluso lo golpearon repetidas veces con una barra de metal. Thompson le dio una patada en la cara dejándole marcada la huella del zapato marcada en la piel. Le rompieron las manos y los dedos pisoteándolo sin piedad una y otra vez. A continuación le quitaron los pantalones y los pañales y lo torturaron con baterías eléctricas que terminaron introduciéndolas por el recto como parte del abuso sexual que hicieron con él. Después saltaron encima de su estómago y del pecho y le dieron patadas en el vientre hasta reventarlo. Una vez muerto, colocaron el cadáver en la vía del ferrocarril para que el tren lo destrozara y hacer creer que había sido un accidente. Después se marcharon riéndose hacia sus casas. El caso desató una intensa cacería humana por toda Gran Bretaña. Scotland Yard se movilizó e incluso hizo que cientos de agentes estuvieran buscando al pequeño. Finalmente, el 16 de febrero, después de 4 días de búsqueda, apareció el cuerpo del niño en esa vía de ferrocarril. El tren lo había partido en dos. Los investigadores del caso, tras examinar las cintas y hablar con las decenas de testigos que habían, no daban crédito. James había sido raptado por dos niños. Al principio se pensó que igual solo fueron enviados de un secuestrador adulto, pero la verdad dejó de piedra a la opinión pública y a todos los medios, no solo del país, sino también de la opinión internacional. Robert Thompson y John Benavos fueron arrestados después de una intensa movilización policíaca y fueron juzgados como adultos por decisión unánime del gobierno. Durante el juicio, los argumentos de la defensa que defendía que simplemente era un juego que se le fue de las manos, pero no sirvieron de nada. El caso estremeció no solo al país, sino a toda Europa. A los jueces les bastó que los chicos diferenciasen entre el bien y el mal para imponer la condena. John Benavos y Robert Thompson pasaron 8 años y 4 meses en prisión. A pesar de que los niños se pasaron años inculpándose el uno al otro, ambos terminaron por declararse culpables. Finalmente fueron liberados en el año 2001, provocando una gran conmoción en Gran Bretaña, ya que nadie pudo olvidar cómo ejecutaron al pequeño James, e incluso hubo movilizaciones por todo el país para ver si podían volver a encarcelarlos. Fue en vano. Se les dio una nueva identidad con nombres falsos, un pasado falso y una vida falsa, para que también para evitar que encontrasen la muerte a manos de miembros de la familia Bulger o de individuos vengativos. Nadie sabe la identidad que tienen estos dos asesinos. La madre de Denise, la madre del pequeño, Denise, dijo que cada minuto que pase deberían vigilar sus espaldas, que no cree que vayan a vivir tranquilos aunque se acabe el mundo. Ella apoyará al asesino de los jóvenes si les encuentra cuando se produzca el juicio. También te diré que John Benamos fue detenido recientemente y se sabe que era él también por un pequeño caso, un pequeño altercado, y no sé si habrá llegado a entrar en prisión. La verdad es que es una historia que pone los pelos de punta, y no solo el escuchar la historia, la barbarie que cometieron estos dos niños psicópatas, porque con apenas 10 años, que a qué niño se le ocurre cometer esta atrocidad? Luego está el hecho de que las autoridades, pasados unos años, los liberasen, si fueron juzgados además como adultos, sí, sí, ¿no? Ese ensañamiento además con el pequeño, y luego estos dos individuos ahora mismo estén sueltos por ahí, con esa identidad y ese pasado nuevo que le han dado, les han dado las autoridades, la justicia, para evitar que haya pero alguien el tema que es tome... que no se sabe realmente si estos dos les liberaron, ¿por qué? Porque están realmente reinsertados en la sociedad, saben que lo que hicieron estuvo... Ya. O sea, es que no encuentro el adjetivo. O sencillamente es que, bueno, al cabo de esos años, por lo que fuese... Porque llegarían a la mayoría de edad... Les liberan. ¿Y estos dos individuos por ahí en qué condiciones viven? Cuando pregunto en qué condiciones viven, sí, no sé si ¿cuáles si son sus condiciones mentales? Sí, claro. Porque es decir, si con 10 años fueron capaces de eso... Claro, se arrepintieron en algún momento. Bueno, se vienen muchas interrogantes a la mente, ¿no? Y fuera parte ya de ese hecho tremendo, luego no deja de asombrar también el que les liberase, ¿no? Yo esperaba que me contases, a día de hoy siguen en prisión. Me he quedado realmente sorprendida, desagradablemente sorprendida, al saber que ya te digo, viven se sabe su vida que por uno ahí de en libertad. Ellos sí que ha tenido algún pequeño altercado con la justicia, ya. Pero que tampoco ha llegado al extremo, por lo que tengo, vamos, por lo que he podido investigar, de lo que hizo, pero aún así, vamos, yo estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Todavía a día de hoy no te acuerdas del caso? No, la verdad es que no. Fue un caso, a ver... Ojo, que si salió en los medios de comunicación tuvo que ser sonadísimo. Salió muchísimo en los medios de comunicación, por los protagonistas, ¿eh? Por eso de los protagonistas. Además, y el hecho aberrante que cometieron. Salieron las imágenes de las cámaras de seguridad, ajá, de cómo iban los dos con el niño. No, ahora mismo no. Yo no, creo no que lo cuando recuerdo. Estés un poco lo que es así editando y demás y te pones un poco a investigar, ya me lo dirás, pero ya eres como si... Uf, pues mira que hemos hablado de malos queridos, pero siempre hay alguno o algunos, como es en este caso, que nos ponen los pelos de punta todavía más, ¿eh? Sí. Hay casos que nos revuelven muchísimo y este es uno de ellos, madre mía. Bueno, nena, vamos a relajarnos ahora un poquillo aquí en la cripta con otro té, ¿eh? Y te esperamos la próxima semana en tu sección. Vale, pues hasta la semana que viene. Gracias, Helen. Listen to them, children of the night. What music they make. Bien, queridos, llega el momento de la despedida. Que las agujas del reloj caminen deprisa hasta que nos encontremos la próxima semana. Momento en el que desacelerarán su cadencia para que el tiempo se haga más grande y disfrutemos intensamente de la nueva sesión radiofónica. Mientras tanto, que las amables sombras os acompañen. Ayer la fumé, de mi cuerpo.